martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. En el fin de año, la emisora cultural de Pereira 97.7 FM se toma la calle del encuentro. Acompáñenos este viernes 5 de diciembre desde las 3 de la tarde en el encuentro de música tropical y parrandera en vinilo. Satanás es un negro, yo lo conozco. Llevaremos nuestros tornamesas para sonar esos vinilos de 33, 45 y 78 revoluciones por minuto con coleccionistas y aficionados en una fiesta para bailar y vivir el ambiente navideño. Además, artistas en vivo, los profes de la parranda. Invitado especial, Edwin Hoyos y su rungueo montañero. Otra vez se viene diciembre con la parranda encendida. Ven y disfruta en el encuentro de música tropical y parrandera en vinilo. Este viernes 5 de diciembre desde las 3 de la tarde en la calle del encuentro. Aquí son muy bien recibidos, comida y baile para la ocasión. Transmisión por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. Invita Secretaría de Cultura de Pereira. Pa' que no dure hasta el 6 de enero. ¡Viva el Viciente! ¡Viva! ¡Viva! La mejor Navidad de Colombia, Pereira la tiene. Ven a Pereira y vive los mejores eventos de la temporada más linda del año. Ven, disfruta en familia. Pista de patinaje sobre hielo, conciertos, desfile navideño, cocinas rodantes, boulevard navideño, rutas de alumbrado y muchos más. En Pereira, cada rincón te contagiará con la alegría del espíritu navideño. Si quieres vivir la mejor Navidad, Pereira la tiene. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 y 59 minutos. Pereira hace parte del paisaje cultural cafetero Patrimonio de la Humanidad, declarado así en el año 2011. El paisaje cultural cafetero de Colombia es una porción de nuestro territorio reconocido por ser único y especial en el mundo, por lo que pudo ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011. El paisaje cultural cafetero está compuesto por 6 zonas en 4 departamentos: Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Y la zona demarcada como paisaje cultural cafetero está conformada por algunas áreas de 51 municipios de esos 4 departamentos. El paisaje cultural cafetero es un ejemplo de adaptación humana a un entorno montañoso muy difícil que ha sido transformado por más de 150 años de historia cafetera y que se sustenta en la interacción entre las comunidades, la tradición y la innovación. Somos Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de la Humanidad. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompañaré el día de hoy, que vamos a escuchar un artista, un grupo, un dúo en este caso, de indie pop, indie rock desde Australia. Se trata del dúo Royal Otis, de origen australiano, específicamente de Sydney, allá en Australia, y que se han desempeñado desde el año 2019 en los géneros del indie pop, indie rock, una nueva ola del pop rock y algo incluso de rock psicodélico. Royal Otis, dúo de indie pop, formada, este dúo o banda, por Royal, Matt Dell y Otis Pavlovic. De ahí el título del, o el nombre de la banda, es el dúo y son los nombres de pila de cada uno de ellos, así que decidieron llamarse Royal Otis. Ellos se conocieron en Bahía Byron, allá en Australia, y pues se dieron cuenta que compartían muchos de los gustos musicales, las mismas bandas, la misma música, así que deciden realmente empezar a hacer cosas juntos. Ya en el 2020 lanzan pues su primer EP y se dan a conocer, pero es hasta el año 2024 que lanzan su primer álbum de estudio, titulado Prats and Pain. Un álbum grabado en Inglaterra, en Londres, y que se lanzó el 16 de febrero del año 2024. Gracias a este lograron tener diferentes giras por Australia, Norteamérica y parte de Europa, con realmente elogios positivos del público y de la crítica. Y pues este es el disco que vamos a escuchar de ellos el día de hoy acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira, Prats and Pain, de la agrupación australiana, dúo australiano Royal Otis. Así que arranquemos de una vez con la música, escuchemos, reconozcamos su sonido, que para muchos es quizás más indie rock en este disco, pero como lo habíamos dicho, es una agrupación que se mueve mucho por el pop, el indie pop, incluso con algo psicodélico. Escuchemos Royal Otis acá en Escena Indie. Oh, you'll take us. So Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Mouth. Es el sonido de Roger Otis, dúo australiano, hoy en escena indie, con un sonido bastante rock alternativo, rock pop. Incluso se atreven a decir que es un nuevo rock pop, pero es algo de indie rock pop lo que tenemos acá con Roger Otis y su disco Prats and Pain del 2024. El 2024 fue un año muy importante para este dúo australiano. Empiezan a conquistar diferentes públicos del mundo, entrar a diferentes listas como la Billboard, entre otros. También en el 2024, pues los premios Grammy, la organización de los premios Grammy, nombró a Roger Otis como una de las 25 agrupaciones que había que seguir en ese 2024, que había que ponerle atención. El 16 de febrero del 2024, pues alcanzan el número 1 de álbumes australianos. Ese mismo año llegan al show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, logrando una presentación en vivo en este show. Es algo importante para cualquier artista. Y además también, pues lograron tener un éxito viral en este 2024 gracias a que hicieron un cover, un tributo realmente, a uno de los clásicos de la agrupación de Cranberries, la canción Linger. Ellos hicieron una versión de Linger que ha sido muy viral, muy al estilo de ellos, y que yo creo que la escucharemos a final de este programa. Cuando terminemos de escuchar Prats on Paint, escucharemos un poquito de ese tributo que hace la agrupación australiana Roger Otis a ese tributo a The Cranberries. Una agrupación que, sin duda, pues ha venido haciendo las cosas muy bien y ganándose el público en el mundo. Pero ¿qué tal escuchamos un poco más de su música? De ese indie pop, indie rock que nos ofrecen en su música. Sobre todo ese indie rock pop de este disco Prats and Pain del año 2024. Suenan acá en Escena Indie. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. al aire, Escena Indie, sonidos únicos. Escuchan Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Los invito a que dejen sus opiniones, comentarios. Lo pueden hacer al WhatsApp de la emisora 318-790-700. Estamos hoy en Escena Indie con el disco Prats on Pain de la agrupación australiana Roger Otis. Este disco Prats on Pain del año 2024, que alcanzó a ser nominado ya en los premios ARIA, que son como los premios de la música allá en Australia, y fue nominado este disco como álbum del año y mejor lanzamiento independiente. Pero ganó, fue en las categorías de mejor álbum de rock, mejor lanzamiento y mejor producción de un lanzamiento y mejor versión diseñada, al igual que mejor grupo, en este caso mejor dúo. Así que fue, como les venía diciendo, un año increíble para la agrupación Roger Otis, que ya tiene público en gran parte del mundo y que ha empezado giras importantes. En este disco, si bien hablamos de que es un dúo, Roger es el guitarrista principal, también a veces hace bajo, sintetizadores. Otis es la voz, guitarra y piano. En el disco como tal, en la grabación, tuvieron un apoyo de muchos otros músicos, productores, pero en vivo se podría decir que tienen pues un formato acompañados de teclados, sintetizadores, batería y ellos dos en guitarras, bajo respectivamente y voces. Y hablo pues de su formato en vivo, porque pues es un grupo que ya ha tenido gira en diferentes partes del mundo y sorprendió también a sus seguidores en Colombia siendo parte del cartel del Festival Estéreo Picnic en el año 2026. Voy a leer un poco de cómo el Festival Estéreo Picnic mencionaba a esta agrupación. Abro comillas. Roger Otis. Dream pop con aroma a verano australiano. El tipo de descubrimiento que llega silencioso al picnic y termina sonando en tus audífonos por años. Cierro comillas. Así describía el Festival Estéreo Picnic en su portal festivalestereopicnic.com a el dúo Roger Otis, dúo australiano. Escuchemos un poco más de su música acá en Escena Indie en 97.7. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. El sonido de Royal Otis hoy en Escena Indie. Yo los voy a dejar con un poco más de su sonido. Como les había hablado, ellos tuvieron la oportunidad en ese 2024 de hacer un tributo a la agrupación The Cranberries. Vamos a escuchar ese tributo que hacen de la canción Linger. Y si nos queda tiempo, escucharemos un poco más de su música, que han ido sacando más EPs, más discos, más sencillos. Una agrupación que se ha ido moviendo muy bien en el mundo con su rock pop alternativo, indie rock, indie pop, desde Australia. El dúo Royal Otis, acá en Escena Indie. Con esto me despido, los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. If you could return, don't let it burn, let it fade. I'm sure I'm not being rude, it's just your attitude, and it's tearing me apart, and it's ruining every day. Oh, I swore I would be true, and honey, so do you. So why were you holding her hand? Is it just the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Oh, thought nothing could go wrong, but I was wrong, I was wrong. If you could get by trying not to lie, well, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you. And I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Sonidos independientes están en Escena Indie. And even though you wear me out.

La canción es de Stevie B, Because I Love You, Porque Te Amo, de Postman Song, la canción del cartero. Una balada de los 90, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En esta edición de hoy, martes 25 de noviembre del año 2025, edición que va hasta mañana miércoles a las 3 de la madrugada. Estrellas de Medianoche, todas las noches por Emisora Cultural de Pereira 97.7, 11 de la noche, 8 minutos en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Música country en versión de un artista ya fallecido, Glen Campbell. En un día como hoy, se disculpó Glen Campbell el 25 de noviembre del año 2003. Se disculpó ante las autoridades debido a que se disculpó públicamente con su familia, con sus fanáticos y con las autoridades, admitiendo su error. Resulta que el día anterior, el día 24 de noviembre de 2003, en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, Glen Campbell, entonces de 67 años, había estado bebiendo ron con Coca-Cola en el Phoenix Country Club después de jugar golf, conduciendo